pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Flash FM, són les 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM, la que manda. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego. Temes de l'estiu de les mans de la colombiana Karol G, la Carolina, que ens va portar aquesta molt bona cançó que hem escoltat i que es diu Si antes te hubiera conocido. Doncs vinga, amics i amigues, nosaltres d'aquesta forma engeguem nova hora al poder del ritme de Flash FM. Són les 4 de la tarda i com sempre és tot un viatger hasta l'altra banda i fer-vos, evidentment, la millor de les companyies. De seguida, I Love It, una foto remix, però abans, una mica de Tecnasso, Isabel Ayun, la potra salvaje. En directe, a Flash FM, Tomàs Poal. así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere. No pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes. Si en los homenajes me pongo un vestido, ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido. Cosa fea, mami, ese toto me saquea. Si dicen que soy hundido, no le crean. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto me aquea. Si dicen que soy bandida, no le crean. Tírame una foto, to. La subimos y que se enteren todo, to. Que de esa nave yo soy la piloto, to. Y si tú no quieres, hacemos un nomanto, hacemos un nomanto. Ojito chiquitito me miro, yo la miré. Que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto, bellaquea. Si dicen que soy bandido, más atrás. Tírame una nude, ya no una foto, un video pa' retuve. De todas las gatas, la más sátira que tuve. Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube. Pa' la nave se sube. Vamos pa' la cama, prenden un fili. Te gusta la fama y gastar los mili. Que flow esta gama, mami, está killing. Moviendo ese culo contra la pared. Y le gusta que le dé. Arriba la mecha y de revés. Vamos a hacerlo donde no se ve. Mami, esa chapata del TV, mi Mercedes Benz. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto, bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crea. Digo, estoy al 100, humo la ventana. Una mica de ritme argentí amb una foto remix, Mesita i companyia. Tírame una foto. Poseu-vos guapos, que ja ens agrada fer-vos bones fotos. Doncs vinga, nosaltres ara seguirem. Moltíssima atenció amb un dels èxits més virals del TikTok, la mítica xarxa social que no para d'enganxar tantíssima gent. Un artista amb un nom una mica random, es diu Lomiel. Directament des de República Dominicana, Papacito, amb això que estem a punt d'escoltar i que es diu Ai Lupita, ai digue'm Lupita. Com us agrada, xavals? Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no me eres chiquita. Ay, ay, ay, Lupita, fíjese, cinturita, fíjese, cinturita. Sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupi. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame. Ay, Lupi. Sí, que sí, dame cinturita. Sí, que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, deja tu frescura. Mami, venga, dame cintura. Pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido. Y yo más que tú, que soy bandido. Tú atrás de mi comarido. Ahora le güey, eso suena chido. Ey, tú di que prima en loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan poca, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupi, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame. Ay, Lupi. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, es de Lomiel. Sí, sí, eso mismo es. El que canta y produce, sí, sí. Lomiel también produciendo. Eso mismo es el dueño de color del psicópata. No hay que hablar con nadie. Que cuero, macho, récole. This is Flash FM. Y t'anima el poder. Power of Rhythm. Yeah. Mami. Oye. Ábreme la puerta, muchacha. Hey. Tienes en el bote. Vete pa' la isla de las tentaciones. Ahí, ahí. Y si quieres que te diga la verdad, hagas lo que hagas, no me importa ya. Y ya que te marchas me lavas el coche. ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay. Tú sabes lo que hay. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Te la estás buscando. Te la estás buscando. Aquí la que manda es una. Tú te vas. amigo por ti. Me dejaste abandonado en medio de la noche. Y ahora solo quiero beber. Voy borracho y loco por la calle. Llamo a tu amiga y prefiero no darte detalles. Si vas con otro, mejor que no falle. Porque ahora tengo otra que ya sabe valorarme. Si tú me dejas, mami, yo me muero. Si tú me botas, me voy a matar. Te pegué los cuernos, mi amor por ti es eterno. De tu mamá yo soy el yerno. Tú tienes todo, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo. Y tú tienes money, tú tienes lana. Quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana. Poco comámonos las manzanas, pero no me dejen cuero por la mañana, mala. Eres como un mueble en mi salón. Un caso perdido que en mi cama se metió. Y empezaron los problemas. Tío que no merece la pena. Lo que tiene en una noche se lo quema. Y ahora viene a que la mina le resuelva. Qué pena, qué pena. Solo te va a quedar con una mano adelante y otra mano atrás. Solo no me voy a quedar porque tengo a tu amiga llamando por detrás. Pero dime, mafio. Barcelona 105.7. Formant part de l'estat espanyol, no hi ha justícia, no hi ha país, no hi ha futur. Aquest 11 de setembre a Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i Barcelona tornem als carrers. Per la justícia, pel país i pel futur, independència. Diada.assemblea.cat. Aconsegueix les sessions inèdites més exclusives al YouTube de Flash FM. Flash FM. Ja sabem que quan fas esport res et dona més energia que escoltar el Flash Running. Ens has escollit perquè som el teu complex vitamínic per posar-te en forma. En cada càpsula de Flash Running tens una hora del ritme més power de Flash FM per superar els teus límits. Flash Running. Sessions mesclades per l'entrenador més musical, Edgar Manchado. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí. Recupera les sessions al podcast de flashfm.cat. Fot-li canya. Rumba! Jo me caí igual que tu i me levanté. Poquito a poco tu ese mal lo superé.

solo hace falta que baile. Sin la luz se ve lo que sabes hacer. Dime tú una vez. A toda la pose vamos a dar por 10. Te preparé. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Formació francesa Offenbach amb la seva molt bona cançó electropop que es diu Overdrive. Va, que ara seguirem amb el ritme brutal de Percho des de Colòmbia, aquest híbrid de techno i urban. Això és Lutes de Techno. Què passa? Flash. Te encontré entre la luz, yo siempre te quise. Hicimos el amor, me dejaste tragado y luego te fuiste. Pa' mí que fue la pastilla que esa noche tomé. Quizá no estabas ahí, tal vez yo te imaginé, yeah. Se dio el mismo lugar de la disco, a ver si te vuelvo a ver. Si ayer lo hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conoces.